tiempo vivo tan enamorado, desde que estoy a tu lado, ya no necesito más. Tu cariño para mí es tan necesario, que hasta me preocupa a diario por lo que pueda pasar. Si es que algún día te vas y te llevas la luz de mi vida, dejarías en mi alma una herida que jamás volvería a cerrar. Porque si tú no estás, ya mi vida no tiene sentido. El amor quedaría en el olvido, porque tú eres mi razón de amar. Perderte, preferiría la muerte antes que vivir sin ti. Hace tiempo vivo tan enamorado, desde que estoy a tu lado, ya no necesito más. Tu cariño para mí es tan necesario, que hasta me preocupo a diario por lo que pueda pasar. Volvería a cerrar, porque si tú no estás, ya mi vida no tiene sentido. El amor quedaría en el olvido, porque tú eres mi razón de amar. ¿Qué voy a hacer si te vas? Mi alma está perdida. ¿Qué voy a hacer si otra vez la soledad entra en mi vida? No merecí no pensar, amor, en qué podría perder.